Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a la última reunión del curso. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Realmente no han sido tantas reuniones, porque ya sabéis que lo hemos hecho cada 2 meses, pero sí que es cierto que la temporada se me ha hecho corta. Es verdad también que la anterior fue demasiado larga para compensar ese desfase que tuvimos en cuanto a nomenclatura. Pero en cualquier caso, desde septiembre hasta ahora, y todavía no hemos terminado, tenemos algún que otro programa ahí en marcha. Vale, ¿hay algún compañero que se tiene que poner en silencio? Ahí estamos, vale, perfecto. Esto es las cosas del directo que vamos a ir viendo. Pero como digo, hoy vamos a tocar temas muy importantes, porque aunque no ha acabado la temporada, creo que no vamos a tener más ocasión de reunirnos. Hoy me gustaría hacer cierto balance de lo que ha salido bien, de lo que ha salido mal, que probablemente también lo hagamos más adelante, en septiembre, cuando tengamos la distancia que todavía no tenemos, pero más o menos ir valorando cómo se han dado estos meses. Y también haceros una pregunta. Este es el referéndum, bueno, el referéndum que importa, porque realmente el escenario del podcasting ha cambiado, la situación del podcast también ha cambiado. Son 8 años donde hemos probado todo tipo de sistemas, de plataformas. Para que os hagáis una idea, nosotros estábamos aquí antes de que existiera Discord. Nosotros grabábamos por TeamSpeak, para que os hagáis también pues esa valoración. Hemos grabado con Skype, por supuesto. Hemos probado un montón de alternativas. Ahora estamos aquí con iVoox, una plataforma que nos ha apoyado muchísimo desde los principios y que haremos también ese recorrido, ese ejercicio de memoria, de recuerdo, y que luego os daré la palabra, porque aunque estéis ahora mismo en silencio, yo quiero también, si alguien quiere hablar, que luego hable. Así que me he traído mis famosos PowerPoints, porque no quiero que tampoco esto me quede como muy sesudo ni muy serio, y sobre todo que quien luego lo escuche, los compañeros y compañeras mecenas que lo escuchen en diferido, entiendan un poco el motivo de todo esto. Así que me he traído mi presentación de PowerPoint preciosa. Ahí la estamos viendo en pantalla. Reunión de mecenas, día 10 de junio de 2023, el batallón Pluto. Tenemos un Moguri y a un Kirby. Y también tengo en mis manos un documento, no voy a enseñar mucho porque hay información confidencial, con un contrato, ¿vale? Esto es un contrato que además me he estado releyendo esta mañana por si había algo confidencial, alguna cláusula que me impidiese hablar de lo que se cuenta aquí. Y la verdad es que no. Evidentemente, temas de cifras o temas concretos que yo creo que tampoco aportan a lo que vamos a tratar, no voy a contar, aunque sea por simple decoro. Pero sí que a grandes rasgos vamos a hablar de lo que es esto, este papel, estos papeles y lo que significa para el programa. Bueno, quiero dar la bienvenida a los que estáis aquí en directo al otro lado, a Grizzly, a Kuro, a Laudun, a Sacronte, a Juanjo, el señor Púrpura, y a todos los que sé que luego nos van a escuchar, que hoy tenían problema de compatibilidad. No pasa absolutamente nada. Dicho todo esto, vamos al lío, porque reunión de mecenas, como os digo, quiero hacer un balance primero. Han ocurrido muchas cosas desde septiembre hasta ahora, y lo interesante es que normalmente son cosas que uno no tiene sobre el papel, aunque yo trato de trazarme esa ruta de qué me gustaría conseguir, esos objetivos, esas metas. Lo cierto es que en su gran mayoría, el 70-80% no está en mi mano, porque no es nuestro trabajo, porque hay muchas circunstancias que nos sobrevienen e intentamos afrontar como buenamente podemos, y todo eso también influye en lo que luego escucháis cada martes. Entonces, me gustaría hacer ese ejercicio de volver atrás. Y aunque sea por un día, aunque sea solamente por hoy, me vais a permitir que sea también un poquito que nos demos valor. Porque yo siempre soy del todo lo contrario, de hacerme mucha autocrítica, de machacarme, de no, es que teníamos que haber hecho esto, teníamos que haber hecho lo otro. Pero también hemos hecho cosas bien y hay que decirlo y también hay que ensalzarlo, porque no puede quedar en el olvido. Entonces, yo sí que quería traer en esta diapositiva muy simple algunos puntos que yo creo que han caracterizado esta octava temporada. Para empezar, nos tuvimos que enfrentar al hecho de que muchos compañeros y compañeras ya no están con nosotros. No se han muerto, ni muchísimo menos, ¿eh? Al revés, es porque les van, a la mayoría, es porque están en proyectos más grandes que el batallón. Por ponerme un caso que se me viene a la cabeza, Tony o Aitor tienen ahora mismo un trabajo que le da cierta estabilidad y a lo mejor ya en esa escala de valores o de prioridades no le pueden dedicar el tiempo que le gustaría al batallón. Y han dado un paso atrás y claro, los que estábamos aquí era como, ¿cómo podemos afrontar lo que es la grabación de un programa semanal sin ese núcleo duro, sin todo lo que han aportado, que es la esencia de estos 8 años? La voz de Tony, la voz de Aitor, la voz de Juanjo, están ahí. Es la historia del Batallón Pluto y yo eso ni lo quiero borrar ni lo puedo borrar siquiera. Entonces, no sabía muy bien qué hacer. De hecho, fue motivo de una de las reuniones de mecenas, ya os lo conté. No sabía muy bien qué hacer ni cómo podíamos abarcarlo porque éramos muy pocos. Estaba Atreides ahí, estaba yo y poco más, ¿no? Y casualidades de la vida, que muchas veces uno busca y no encuentra. Y eso nos pasó, ¿no? Yo estaba pendiente a ello, me encantaría traer a alguien que pudiese, tal, vamos a hacer casting, muy entre comillas lo del casting, pero no salía. Y luego, sin embargo, ocurren esas coincidencias maravillosas que nos ponen en contacto de personas que, como pongo aquí, han elevado la calidad del podcast. Yo creo que el papel de Jonah, el papel de Ari, por supuesto Nuria, que también venía ya un poquito de antes, ha hecho que el Batallón Pluto ahora mismo tenga una energía y un espíritu del que yo me siento muy orgulloso, porque al final yo soy una persona con mis virtudes y mis muchos defectos, pero yo creo que como todos en la vida mejoramos cuando estamos en compañía de personas que son mejores que nosotros. Y eso para mí es un regalo, ¿no? Entonces, cuando hemos tenido la ocasión, incluso aquí, de grabar, cuando estuvimos con Marta y con Nuria y con Atreides en el mismo piso, la sensación de decir, jo, qué guay el equipo humano que hemos formado, ¿no? Que más allá de lo que es hablar de videojuegos, que yo siempre lo digo, que al final es algo secundario, es el pretexto, nos gustan los videojuegos, evidentemente, pero creo que esa es la justificación para luego articular todo lo que hay alrededor, ¿no? Las vidas de cada uno, ponerlas sobre la mesa un día a la semana. Y es bonito comprobar cómo eso trasciende lo que es la grabación de cada semana. Que luego durante esos días vamos hablando de, ay, ¿has visto esto que ha salido por Twitter? Ay, ¿estás pendiente de esta serie que acaba de salir? Que se forman unos vínculos y unos lazos que yo creo que eso luego también, aunque sea de manera inconsciente, lo percibís y lo notáis. La prueba es que nos tiramos media hora de introducción en cada podcast y que al final ni hablamos de las noticias ni nada. Mira, como dice por aquí Laudun, y si os voy leyendo, hay equipazo, Sergio. Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Grizzly dice, se echa de menos a los clásicos, por supuesto, pero las incorporaciones son geniales. Y tengo que romper una lanza de verdad por ellos, porque no es fácil, y lo digo de corazón. Cuando además un programa que ya está establecido, que nosotros ya tenemos un tono muy concreto, llegar de nuevas a una dinámica que ya está completamente configurada, es muy difícil porque te tienes que adaptar en el lenguaje, en la forma de hablar, en generar esa química, ¿no? Con personas que no conoces además de nada. Y lo han sabido hacer a la perfección, que parece que llevan toda la vida grabando con nosotros, ¿eh? Y para mí eso es una cosa que me resulta muy compleja, incluso difícil de entender, porque sí, yo me pongo de presentador, yo modero, pero al final llevo la voz cantante, yo marco los tiempos. Creo que muchas veces es más difícil el papel de mis compañeros, de colaborador, de tertuliano, de participante, como lo queramos llamar, que es un poco, yo te doy una señal o yo te doy una marca y tú tienes con eso que tirar por un lado o por otro, que mi posición, que creo que es bastante más cómoda en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues lo han sabido hacer a la perfección. Entonces, para mí era muy importante que si hacemos balance de esta temporada, lo primero era citarlos a ellos. Porque sin ellos, es que no hubiera habido una octava temporada. Yo soy el drama queen número uno. De hecho, siempre digo, tenemos que reunirnos porque estamos en un momento de crisis muy complicado, no sé qué. No sé cuánto será verdad, cuánto no. Pero sí que creo que realmente era un momento, un punto de inflexión. Que necesitábamos que apareciera esto. Y lo que dice Laudun, hubo un tiempo que parecía que todo acababa. Es que es verdad, o sea, no me quiero poner tremendo, pero es así. Y esto al final durará lo que nosotros aguantemos y lo que vosotros queráis. Si es que no tiene más. Así que para mí eso es muy importante. Y va al hilo del segundo punto que pongo aquí. Que hemos intentado seguir fieles a ese compromiso de ofrecer cada semana contenido, si me lo permitís, de calidad. Es decir, que todas las semanas sin falta, exceptuando una semana ahora de mayo porque yo estaba de exámenes, Ari también, y bueno, pues con el trabajo de cada uno no ha sido posible, hemos intentado cumplir religiosamente. Que yo no sé si vosotros tenéis un podcast, sois creadores de contenido en YouTube, en TikTok, donde sea, no sé, tenéis algún tipo de proyecto, hacéis teatro, cualquier cosa, lo difícil que es reunirse, porque todavía, si lo haces tú solo, más o menos, insisto, te marcas tus tiempos. Pero coordinarte con otras personas, invertir toda la energía y sacrificar tu tiempo cada semana, es muy complicado. Quiero decir, yo durante los últimos 8 años, todos los fines de semana de mi vida, o casi todos, los he dedicado al Batallón Pluto. Y que cada martes o cada lunes vosotros los mecenas tengáis ese programa, un programa que intentamos que siempre tenga su bloque de noticias, en la que estamos jugando, la sección. Es difícil, porque a veces, sobre todo yo lo notaba al principio, las primeras 3 temporadas del programa o así, porque tardamos mucho en establecernos, de hecho lo podéis comprobar si vais a los programas antiguos, yo notaba cómo terminaba de grabar un programa y decía, uy, este nos ha salido bien. Pero luego había otro que decía, este la verdad es que no mucho, ¿sabes? O sea, había un desbalance completo entre unos y otros. Y ahora ya no me pasa. Ahora ya estamos en un modo casi de piloto automático, y no lo digo en tono despectivo, pero que sabemos responder, sabemos regular los tiempos. Yo sé cuándo quitar una noticia porque se presta que le dediquemos más tiempo a otra. Y eso es una cosa, pues yo creo que bastante, bastante interesante. Os sigo leyendo. Dice Juanjo, habéis hecho un trabajo enorme, Sergio, llevar un programa semanal en el que además tienes que estar pendiente de la actualidad y de gestionar un grupo humano y compaginar todo eso con la vida personal es muy loable. Pues yo creo que sí. Laudum, yo ensayo con una banda de rock y para juntarnos 4 un par de horas a la semana, ahí la de Dios. Es que es... Y fíjate, yo he tardado, si estamos 8 años, yo he tardado 7 años en una cosa tan tonta como decir, se graba siempre este día hasta ahora, porque yo antes no lo hacía así. Antes hacía, bueno, que fulanito no puede, pues grabamos el sábado por la mañana. Ahora la semana siguiente era domingo por la tarde, pero hay que acabar antes. Aquello era horroroso, porque claro, la estabilidad es muy importante. La constancia, la perseverancia y la estabilidad. Porque es que si no, es imposible llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, creo que todo eso es importante. Luego también creo que otro pilar fundamental de la temporada que sigue un poco al hilo de ese objetivo que yo me propuse, no sé si recordáis, allá por agosto del año pasado, septiembre, era potenciar la comunidad, potenciar estos vínculos que bueno, seguimos tratando, ¿no? A través de Twitch, a través de esos eventos que intentamos cubrir, los Game Awards, los Indie Worlds, el State of Play, el otro día el Summer Game Fest, ahora con el evento de Xbox. Y creo que eso, nosotros no somos streamers, nosotros no somos creadores de contenido en Twitch, pero que cuando hagamos ese contenido, que además se presta una vez al mes o cada 2 meses, estéis tantos compañeros ahí, yo lo valoro también. Fíjate, el otro día creo que tuvimos un pico de 58 espectadores, que era como que hacen 60 personas viéndonos a nosotros con la de gente grande que hay cubriendo el Summer Game Fest. Yo creo que también hay que poner en valor eso, bajo mi punto de vista. Y luego también otra cosa fundamental que he querido incorporar en esta diapositiva, que es que seguimos con las entrevistas, es verdad que cuesta mucho coordinarlas, cuesta mucho sacarlas adelante, pero también con las compañías. Por primera vez hemos estrechado esos vínculos con las publishers. Una cosa, la mayor, con casi todas, de forma totalmente casual e inesperada, no buscado. De hecho, con PlayStation fueron ellos los que se acercaron a nosotros y nos dijeron, oye, vamos a sacar este juego, queréis cubrirlo en vuestro programa, os damos un código. Y es verdad que muchas veces, si nosotros nos lo íbamos a comprar y nos podemos ahorrar 80 euros, pues mira, Perfecto. Al final, sabéis que de lo que vamos a hablar no hay ningún tipo de trampa ni de nada, que damos nuestra opinión y cuando ha salido bien lo hemos contado y cuando ha salido mal, por ejemplo, de las sofás en PC, también lo hemos contado. Es verdad que algunas son más accesibles que otras y eso también lo voy a contar porque sois mecenas, aquí en la intimidad lo puedo decir. Es verdad que los equipos de comunicación de las empresas, bajo mi punto de vista, y esto es totalmente personal, si tú te pones a hacer un trabajo de cara al público, creo que lo mínimo es responder a la gente, creo yo. Quiero decir, yo acepto y comprendo el no, comprendo la negativa. En muchos casos, pues porque si tú tienes que dar un producto, lógicamente se lo vas a dar al Rubius, aunque no sea el target de ese producto, porque tiene 40 millones de suscriptores, ¿vale? Pero es como si tú vas, yo qué sé, a una tienda y el dependiente te vuelve la cara y no te quiere ni hablar. Creo que eso no es lo que corresponde a alguien que tiene que hacer esa función, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de PlayStation, por ejemplo, desde el primer momento, cualquier cosa, cualquier duda, han estado ahí encima. Yo no tengo reparo en decirlo. Compañeros de Playon, por ejemplo, los antiguos Koch Media, igual. Sin embargo, yo no sé si es filosofía empresarial o lo que sea, con Nintendo cuesta muchísimo hablar siquiera. No te contestan los correos, te contestan de una forma bastante fría. Es muy difícil y el trato con la prensa yo creo que debería ser un poquito más abierto. Pero bueno, eso simplemente es una nota al pie de página que lo quería comentar porque en estas interacciones que hemos tenido en esta temporada con estas compañías, creo que es importante también decirlo, las que se han portado mejor, las que se han portado peor y las que no han tenido ningún tipo de trato. Y por nuestra parte vamos a seguir así. Si vemos que se dan esos lazos, se dan las oportunidades para llevar algo que creemos que os puede ser de interés a vosotros y a nosotros, pues lo haremos. Si no, pues tampoco pasa nada, pues como hemos estado en estos últimos 8 años. A mí siempre me ha dado mucho pudor y me sigue dando pedir que nos den juegos, que nos den cosas, si luego no tenemos los recursos para poder cubrirlo. Nosotros no tenemos una oficina que yo pueda decir, pues ahora vamos a analizar este juego de 70 horas y te lo contamos el día de salida y mañana otra cosa. Ni creo que es lo que vosotros buscáis de nuestro podcast, ese contenido inmediato del día uno, pues como puede ser una Mary Station o una empresa grande, ni tampoco tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces yo prefiero que, por ejemplo, sale a Space to Unbound, que es un juego indie que me ha encantado y que yo me lo iba a comprar, pues hablo con la desarrolladora, oye, mira, ¿nos podéis facilitar un código? Perfecto, pues yo os lo cuento y sabéis que yo soy el target, que ese tipo de juegos me gustan y yo os lo cuento perfectamente. Creo que es más honesto, es más viable y todos salimos ganando. Dicho todo esto, vamos a avanzar porque esto es un poco a nivel general, vamos a ir profundizando. Tenemos también casos concretos porque ha habido un fenómeno este año que yo quiero resaltar, que es el de The Last of Us, la serie. Esto es lo que yo me refería al principio de esta reunión de circunstancias inesperadas o que yo al menos no tenía sobre el papel. Sabíamos que se iba a estrenar una serie de The Last of Us, sabíamos que nos podía interesar, pero en ningún momento yo ni siquiera me planteé hacer una mogurred. Fue esa misma semana, que de hecho creo que coincidió con la última reunión, que yo hasta os dije, oye, ¿y si el viernes nos juntamos y hablamos cada semana de qué nos ha parecido el episodio? Y fue una idea así totalmente casual, porque muchas veces yo no quiero arrastrar a mis compañeros, por lo que os he comentado antes, bastante esfuerzo es estar todos los domingos para encima decirles, no, tenéis que ver una serie semana a semana y juntaros, si queréis, el viernes a comentarla. Pero quisieron, pues porque evidentemente hablaba de una serie sobre videojuegos y una serie además que es que ha sido buena. En fin, se juntaron todos esos factores y yo creo que la experiencia, al menos a nivel personal, la disfruté muchísimo, aprendí, ni os cuento cuánto, y bueno, pues el resultado ha quedado ahí grabado en esas serie de mogurrets que podéis consultar en YouTube, en iVoox, y que es algo que si lo buscas no lo encuentras. Luego yo pensaba, vale, esto ha acabado, ¿qué podemos hacer para continuar el tirón? Pues a lo mejor tampoco hay que hacer nada. Te quiero decir, no vamos a ir en plan buitre, ahora cualquier cosa que se estrene la vamos a cubrir. Si no se da, no se da. Porque la magia es que cuando sucede, nos salen cosas así. Y para mí fue, pues, un regalo. Esto fue un regalazo. De hecho, yo veo la imagen ahora mismo ahí de fondo, con Marta al lado, con Víctor, que Víctor tengo muchas ganas de que regrese, porque él ahora mismo está en su experiencia personal, o sea, está viviendo su Zelda Tears of the Kingdom versión mundo real en Japón. Entonces, a mí me encantaría que para la siguiente temporada regresase con otra sección, o la misma si quiere, pero yo creo que ahora que está en Japón nos podría contar cosas en primera persona de lo que se está viviendo allí a nivel cultural y que a nosotros nos puede chocar un poco, ¿no? A Nuria, por supuesto, que la estamos viendo ahí también, a Atreides en forma de Funko. No sé, es un regalo. Más, bueno, los premios TOTY. Esto fue también para mí muy importante porque yo ya os comentaba en una de estas reuniones la frustración y la impotencia que yo sentí por los anteriores premios TOTY del año 2021, que mi mente hasta los había borrado. Yo ni recordaba que habíamos celebrado una gala, que habíamos hecho nada. Y evidentemente yo eso lo entendí como un fracaso. Digo, si ni siquiera somos capaces nosotros de recordar lo que hemos hecho es porque no ha tenido ningún tipo de trascendencia. Y una vez más, hemos ido a lo importante, a las personas, a los momentos, a compartir eso, ¿no? Y yo creo que estos premios TOTY 2022 han sido muy importantes, no solamente porque lo haya ganado Elden Ring, que eso ha sido cosa vuestra, por supuesto, sino porque haber conseguido juntarnos muchas personas y algunas de las que ya no están, por ejemplo, lo estoy viendo ahí a Sofía o a Tony, pues creo que también fue otro de esos regalos que nos ha dado esta temporada. Os estoy leyendo, dice Laudun, ganó el mejor, sin lugar a dudas. Hombre, a ver, el criterio de nuestra comunidad, el criterio de los soldados del batallón, está fuera de toda duda. Y dice Kuro, exacto, fue lo que fue el caso de The Last of Us porque os salió del alma. Creo que es mejor que no os forcéis y lo volváis a hacer si vuelve a haber algo que os apetezca hacer. Completamente de acuerdo. Esto es así. Si uno va probando y uno no sabe tampoco la fórmula del éxito, con muchas comillas, ¿no? Se va produciendo conforme va saliendo. Pero bueno, quería resaltar estos premios TOTY 2022, que ya os digo que el de 2023 viene fuerte, ¿eh? Yo no tengo ni idea, pero fijaos que estamos en junio y ya hay candidatos bastante potentes. Bueno, informes de misión. Esto ha sido otro de mis grandes triunfos. Y aunque es verdad que estamos descarrilando un poco ahora que estamos ya en la recta final, creo que también responde a algo lógico, como son los tiempos y las necesidades personales de cada uno. Pero para mí es un triunfo que nos planteásemos una lista de nombres y los hayamos cumplido. Que incluso cuando hemos encontrado problemas por el camino de esto que estaba previsto, ya no tenemos a nadie que lo pueda hacer o que lo pueda cubrir, tener una solución. Como fue el caso de marzo, que lo íbamos a dedicar a Sekiro, pero si ya no estaba Tony, si ya no estaba Juanjo, si ya no estaba Aitor, si ya no estaban los artífices de esa idea, creo que Sofía también lo había propuesto, no me acuerdo. Esas ideas que teníamos, porque lo de los Sims no fue que en ese mismo momento dijéramos, uy, ¿ahora de qué lo hacemos? Sino que ya en la primera reunión de septiembre, entre nosotros, ya teníamos nombres en la recámara. Y poder acceder a eso y en un momento solucionarlo, creo que también habla del éxito de organización que ha sido los informes de misión. Un recorrido que además yo creo que ha sido bastante equilibrado. Hemos tenido aventuras de diversos géneros, de distintos periodos y que vamos a tener, yo creo que además, muchos más. Y las participaciones, porque hemos tenido compañeros que han querido sumarse a entregas concretas, otros que han participado. De hecho, mira, tenemos aquí a Juanjo, al señor Púrpura, que estuvo en el de Monkey Island, que muchísimas gracias, porque no hubiera sido igual si no hubieras estado. Tenemos también el de God of War, que fue una cosa increíble. Recuerdo la implicación de Víctor en ese informe. El de Pokémon, que estaba Marta, estaba Nuria, esas experiencias personales, como para Nuria fue muy importante el ver a un personaje femenino con el pelo azul y hasta qué punto le marcó, ¿no?, en su personalidad o en su desarrollo y crecimiento personal. Journey, que os voy a contar, Street Fighter, que esa fue la primera gran aportación de Jonah, Los Sims, que dice por aquí, dice Laudum, me partí de risa con el de Los Sims, que ahí participó Ari también, y bueno, pues el resultado fue maravilloso, The Witcher, que estuvo también Germán, que tuvimos problemillas en la grabación y que vosotros creo que habréis podido escuchar luego en ese Director's Cut, y los que nos quedan, es verdad que vamos con cierto retraso, pero bueno, lo que nos dé. De hecho, voy a aprovechar también para contar, porque el del que vamos a grabar la semana que viene, que va a ser sobre juegos españoles, hemos tenido también muchas dudas, ¿vale? Y os lo cuento a vosotros, lo contaremos públicamente cuando lo grabemos. No sé si se llamará informe de misión o se llama especial juegos que nos gustan españoles o algo así, ¿vale? Por quitarnos presión de encima, porque cuando hemos lanzado la pregunta de qué juegos españoles os han gustado, han salido tantos nombres, como es lógico, que a mí me sabe mal. Nosotros no podemos pretender en un programa de 2 horas cubrir toda una industria. El juego español en los años 70, en los años 80, en el 2000, el juego español... Es imposible, van a quedar nombres fuera y al final... Este informe de misión estaba pensado para ser algo más transitorio, que no me tuviera yo que preparar mucho porque estaba con los exámenes finales y todo eso. Así que lo vamos a plantear como una charla entre amigos. Oye, vamos a salir a sacar a la palestra nombres y estudios de desarrollo, actuales o no, y cada uno que diga un juego que le gusta, que le ha gustado muchísimo. ¿Vale? Entonces, probablemente no se llame informe de misión porque... No quiero que nadie luego nos critique y nos diga, pero vaya informe de misión, si no habéis citado, me voy a inventar uno, Blasphemous, no habéis citado la Abadía del Crimen, Comandos, yo qué sé, no lo sé. Entonces, de esa manera creo que nos libramos de esa parte de la crítica y tenemos cierta libertad, y lo aclararé, de que lo que vamos a decir es según nuestro criterio personal de gustos. Y mis gustos no significa que sea el mejor juego ni el más representativo. De hecho, me gustaría plantear en ese programa a mis compañeros, y también os lanzo la pregunta a vosotros, de qué es, qué se entiende por videojuego español, ¿vale? Porque yo me lo llevo a otros ámbitos, hay mucho debate en torno a literatura feminista. ¿Qué es la literatura feminista? ¿Es una literatura escrita por mujeres? ¿Toda literatura escrita por mujeres lo convierte en literatura feminista? ¿Todo videojuego hecho en España se convierte automáticamente en un videojuego con la esencia española? ¿O realmente podemos discernir una serie de valores, de aspectos socioculturales? Son preguntas que yo lanzo, ¿eh? No tengo la respuesta. De hecho, hay partidarios de los que piensan una cosa y de los que piensan otra. Habrá quien diga, bueno, pues si es un videojuego hecho en España, automáticamente lo vamos a englobar en la etiqueta de videojuego español. Y no estamos faltando la verdad. Pero habrá quien diga, hombre, no sé, a lo mejor un encargo de una Konami que te pide que hagas un Castlevania, ¿hasta qué punto yo si juego ese juego y no veo el logo de Mercury Steam puedo decir que es un videojuego español? ¿Vale? No sé, es un debate que me gustaría plantear en ese episodio. De hecho, Atreides me dijo, oye, a lo mejor para quitarnos esa presión de encima de que nadie malinterprete nuestra intención con este programa, aparte de no llamarlo informe de misión, podemos decir que es una parte 1. Quiero decir, a lo mejor este primer episodio dedicado a juegos españoles pueden ser, según nuestro criterio personal, un juego que nos gusta, y chimpún, y a lo mejor... Pues dentro de 3 meses o dentro de 1 año hacemos videojuegos españoles, parte 2, el género de terror. Videojuegos españoles que se engloban dentro del género de terror. Por decir un caso, ¿vale? Yo insisto, lo que dice Grizzly, está bien cambiarle el nombre a programa especial o algo así. De un informe de emisión uno espera mucho, por eso. Y a mí ya me ha entrado miedo, reconozco. Porque además yo inocentemente puse el tweet en la cuenta del batallón de «Decidme qué juego español os gusta». Han salido muchos nombres. También hay gente que para hacerse la guay, vamos a decir las cosas, han citado nombres que no conoce nadie. No, a mí me gustó un juego que salió en el 77, que no salió de no sé dónde, pero que fue pionero. Bueno, vale, está bien, pero tampoco... Y sobre todo, aparte de que han salido muchos nombres, el tuit lo han visto estudios. Por ejemplo, The Game Kitchen, que están con Blasphemous 2, le dieron fab al tuit. Y en cierta manera, como que me sabe mal, digo, O sea, es que la propia industria va a estar como pendiente de lo que nosotros digamos. Ay, me sabe mal citar a unas y a otras no. Así que mira, nos lo quitamos, ¿vale? No va a ser un informe de emisión, va a ser una conversación, una tertulia. Vamos a llamarlo tertulia, que eso además, como hacen en la tele, ¿no? Que llevan a gente que no es especialista de nada a hablar de cualquier cosa, que lo mismo te hablan de un vídeo viral en TikTok que de política. Pues igual, tertulia. Y ya está. Y vamos a acabar, no sé cuándo, porque ya veis que los tiempos lo estamos llevando a la recta final un poco mal, con Super Mario 64. Creo que es un juego importantísimo en la industria, en el género de las plataformas, en la marca Mario y en Nintendo. Y evidentemente ese programa lo haremos, no sé cuándo, pero se hará. Ya digo, no, yo ya estoy relajado, porque ya he visto que hemos ido cumpliendo. O sea que si se nos queda uno en el camino o se hace más tarde de lo previsto, pues bueno, no pasa nada, eso es lo de menos. Mira, está también por aquí Fer. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos haciendo ese repaso, ya hemos visto lo que ha sido las claves, esas voces que han entrado, el compromiso de ofrecer contenido cada semana, la cobertura de eventos, lo que fue The Last of Us como fenómeno, la serie, los premios TOTY, un momento a señalar, los informes de misión, cómo estamos cumpliendo con esa programación que teníamos prevista. Y ha llegado el momento de hablar de lo más importante, de iVox Originals, ¿vale? Este es el motivo fundamental de la reunión. Hasta ahora, bueno, he hecho una especie de preludio, de comentario de lo que ha sido el programa hasta ahora. Pero vais a permitir que me ponga un poco en modo abuelo cebolleta, como hago siempre, a contar historias que posiblemente ya conocéis porque las he repetido hasta la saciedad, pero para los nuevos y también para refrescar, creo que está bien ponernos en contexto de dónde venimos y dónde estamos para saber a dónde vamos. Así que voy a beber agua y os cuento. A ver, nosotros empezamos en abril de 2015, ¿vale? Yo era un niño muy ingenuo, con 20 añitos, que no sabía apenas lo que era un podcast, que había escuchado uno que se llamaba Machacándonos el Joystick, entre otros, que hacía Nacho Bartolomé de Nintendatos. Y bueno, pues me gustó la experiencia y bueno, pues nos metimos. Y yo loco de contento cuando nos escuchaban 50 personas, 70 personas, 20, 100, bueno. Pues perfecto, nos llegaba un comentario y no sabíamos qué hacer con ese comentario. ¡Ay, qué ilusión! ¿Lo ponemos al principio o al final? No sabíamos qué hacer. Bueno, nosotros estábamos en iVoox. En aquel momento no había otra cosa. Para que os hagáis una idea, yo estoy haciendo una tesis doctoral dentro del campo del periodismo sobre plataformas de podcasting, modelos de negocio de las plataformas de podcasting en plural, porque en la actualidad hay más de 100 plataformas que están generando dinero, que están produciendo contenido y que los oyentes están consumiendo por todo el mundo, ¿vale? Pero cuando nosotros empezamos, y los que estaban antes de nosotros, por supuesto, el escenario era un páramo. Realmente estaba iVoox para todo lo que tiene que ver con Hispanoamérica y con España y iTunes. Ya está. Y era iTunes. Tú te metías en tu iPod de toda la vida, lo enchufabas con un cable y te pasabas tu podcast. No había otra cosa. Entonces, lo que todo el mundo hacía era que efectivamente lo subía a iVoox y a iTunes. Y chimpún. Por supuesto, la idea de ganar dinero, de profesionalizar esto, de que no fuese algo puramente amateur, que es la naturaleza de este formato, aunque luego ha ido creciendo. Han ido integrándose las radios convencionales. Imagino que algunos escucharéis la SER Podcast, por ejemplo, Onda Cero y tantas otras. Todo eso ha sido posterior. Cuando se vio que había un mercado, cuando se vio que había nuevas narrativas que se podían explotar y que no había manera de cubrir en la parrilla convencional, donde tienes un espacio de una hora y te tienes que ajustar a esa hora. Vale, ¿qué ocurre? Cuando eso que era algo muy de nicho, que apenas se conocía la palabra podcast, ahora todo el mundo sabe que es un podcast. Y de verdad que yo sé que estoy quedando aquí como un abuelo o como un cateto. Pero es que yo he vivido, y todos los que estáis aquí, imagino que también, porque no nacisteis ayer, lo que era decir, yo hago un podcast y nadie sabe lo que era eso. Yo tenía que decir, yo hago radio. Pero era mentira, yo no he hecho radio. Nunca. Podemos matizar, porque es verdad que el Batallón Pluto estuvo en una radio de Cantabria que yo creo que no nos escuchaba nadie. pero estuvo. Pero yo tenía que decir eso, si no, no había manera. El batallón Pluto fue creciendo, como vosotros sabéis, más, menos, y acaso que lo juzgue cada uno y que considere hasta qué punto es así. Pero es verdad que la progresión fue increchendo. Y nos encontramos en 2019, que llevábamos ya cinco temporadas, por ahí andará. Y vemos que sale una iniciativa por parte de iVoox, que en aquel momento era la plataforma número uno de podcast en España, desde luego. Una iniciativa que se llama iVoox Originals. Y la propuesta es, igual que lo que estaba ocurriendo en otros campos, en las plataformas de streaming audiovisuales, como Netflix, contratar, por decirlo de una forma, o llevarse a su plantilla contenidos exclusivos. Es decir, unos reclamos que tú no podías encontrar en otros sitios. Que si tú querías escuchar La órbita de Endor, lo hacías en iVoox, no había otra manera. Que si tú querías escuchar Días extraños, lo tenías que hacer en iVoox, no había otra manera. Igual que si tú quieres ver Stranger Things, lo asocias completamente a la marca Netflix. Nosotros eso nos pareció chulísimo, porque era lo que ya estábamos haciendo y había gente que estaba haciendo lo mismo, pero con una etiqueta que era Originals y que se supone que les daba una serie de beneficios. Claro, yo en cuanto me entero digo, uff, a ver, nosotros somos súper chiquititos, pero yo por intentar le escribo, estamos interesados, no sé qué, pasaron un poco de nosotros, con todo el sentido del mundo. Pero iVoox, en realidad en secreto, sí que estaba armando un catálogo fuerte. Lo que pasa es que lo hicieron por oleadas, ellos mismos lo definieron así. Esa primera oleada, evidentemente, cubrió a los podcasts más grandes, de hecho los tenemos ahí arriba, Concepto Sentido, Buscadores de Sentido, La Constante, Marcianos en un Tren, La órbita de Endor, La Contracrónica, Los Danco, bueno, los que en aquel momento es verdad que tenían más peso, más volumen y más impacto en la audiencia. Tú quieres que la gente se quede contigo, ¿pero por qué? Pues porque iVoox ya sabía lo que iba a ocurrir. En aquel momento no existía Audible, ¿vale? No existía la plataforma de Amazon. Spotify, la integración con podcast, si no había empezado si había empezado, estaba todavía en los albores. Muy pocas opciones, fatal. Todavía era la número uno, pero iVoox se olía la tostada. Total, que cuando hacen una segunda ronda de llamadas para integrar a más gente, 6 meses después, nos llaman a nosotros. Ahí me llama por teléfono el señor iVoox, que es como yo lo voy a llamar porque me gusta mucho ese concepto, aunque bueno, es Juan Ignacio Solera, y me explica, mira Sergio, estamos interesados, esto es lo que te proponemos. Y empieza a contarme lo que es la iniciativa iVoox Originals, armarse una buena cartera de programas con la intención de que cuando llegasen esas plataformas de fuera, las extranjeras, porque iVoox es española, y aunque es verdad que fue pionera, es muy pequeñita, de hecho tenía de empleados hasta hace bien poco unas 15 personas. O sea, pensemos por un momento, es David contra Goliat. Es Spotify, que tiene miles de trabajadores, frente a una empresa que se creó aquí con poquitos medios de 15 personas. ¿Qué hizo iVoox? Nosotros no tenemos la infraestructura ni los recursos para luchar contra Spotify, ni contra Amazon, por supuesto. Que a golpe de talonario pueden traerse a Alaska que te haga un audiolibro, o traerse, yo qué sé, a quien sea, o comprar los derechos de Harry Potter y hacerte el audiolibro y hacerte una serie en exclusiva de podcast, ¿vale? Dijeron, ¿qué tenemos nosotros ahora mismo, que todavía no han llegado estas, con lo que poder competir? El talento, los creadores de contenido. Lo que no queremos es que se produzca una fuga de cerebros, que toda esta gente que está con nosotros ahora mismo, que tampoco les estamos dando nada a cambio, las cosas como son, pero esta es su casa, aunque sea de manera transitoria, que no huyan a Spotify en cuanto vean que las cosas van mejor en esos sitios, o en Podimo, que también está muy fuerte ahora. Claro, 2019, cuando a mí me proponen esto, yo en aquel momento, un niño, como sigo siendo, pero en aquel momento más niño, loco de contento, que además grabé un audio que podéis escuchar. Yo no hago el ejercicio de escucharme con el paso de los años porque no estoy de acuerdo ni en mi manera de pensar, ni en manera de hablar, ni de expresarme, pero sí que puedo empatizar con esa ilusión que yo sentía el sentimiento de profesionalizar algo que yo llevaba haciendo ya 4 o 5 años. Yo, que soy periodista, y no lo digo con la boca llena, ni... es que yo he estudiado periodismo, tengo el carnet de periodismo y siempre he querido ejercer el periodismo, entendiendo como esa manera de comunicar, necesaria, en mi opinión, para la sociedad. Aquí no hablamos de política, aquí no hablamos de cosas que vayan a cambiar el mundo, pero sí que creo que acompañamos, que es una función muy importante, una función social. Total, que digo, vale, esta puede ser una oportunidad laboral, profesional para mí y, por supuesto, para que el Batallón Pluto como concepto crezca. No tenemos otra alternativa. Apple era un sitio donde tú subías el programa, pero yo ni sé quiénes son, ni cómo lo gestionan, no tengo ningún nombre, nadie se puso en contacto conmigo. Google Podcast, eso es un agregador que, de hecho, para la tesis no he encontrado ningún contacto. Eso es una cosa que sacaron ellos y que ahí está, se gestiona sola. Spotify, en aquel momento, insisto, todavía no estaba. Entonces, el hecho de que alguien contactara contigo, se interesara, dijera, he visto, porque además... si os hemos llamado es porque en el ordenador estamos viendo las cifras y a lo mejor no tenéis unas descargas como las de, yo qué sé, Milenio 3 de Iker Jiménez, pero sí que tenéis una comunidad activa que cada semana os escuchan y vuelven y todo eso, y los comentarios y los likes, y queremos que seáis parte de todo esto. Ah, yo me sentí muy orgulloso. Total, que yo lo planteo al resto del equipo, las cosas, pues todo el mundo está de acuerdo, oye, esto puede estar muy bien... Ya digo, yo estaba, ahora ya se me ha roto un poco el espejismo y la magia, ¿no? Pero en aquel momento, diciembre de 2019, ¿vale? Los tiempos son muy importantes. Y me mandan un contrato, que no voy a enseñar la primera página porque salen mis datos personales. Un contrato, ¿vale? Que yo firmo, me leo, por supuesto, todas las condiciones, las cláusulas. Ahora os contaré. Quiero insistir en que no voy a dar ningún dato sensible, porque creo que no es necesario, y por decoro, no es necesario para que entendáis un poco el concepto del contrato. Dice Sacronte, no te preocupes, no se ve una leche ya, imagino. Mi cámara tampoco es muy buena. El caso es que es un contrato donde se estipulan una serie de condiciones y de ventajas. Quiero decir, ¿qué gana iVoox con que nosotros seamos parte de la plantilla? Pues evidentemente, un activo. A lo mejor el Batallón Pluto solo... no interesa tampoco mucho, pero el Batallón Pluto, el programa de misterio, el programa de sociología, el programa de humor, van sumando un catálogo fuerte, ¿vale? Granito a granito. Es decir, a ellos les interesa, porque al menos saben que el público del Batallón, mucho o poco, poco en general, va a seguir en iVoox, aunque sea por escucharnos a nosotros. Pero ¿qué ganábamos nosotros? ¿Vale? Pues eso es lo que yo quiero contar. Ellos, en este contrato, todavía no tenían muchas cosas preparadas. Muchas eran promesas. Y además me lo dijeron, no te podemos prometer nada. Te podemos contar lo que tenemos pensado de cara al próximo año, lo que queremos integrar para los creadores, aunque ahora mismo la mitad de las cosas no están, ¿vale? No es un engaño, me lo dijeron claramente, me dijeron, esto es lo que hay. Perfecto. Este plan que nosotros firmamos, el plan original, se articulaba en torno a 3 pilares. Así lo mencionaban ellos. El primer pilar, que era de explotación comercial, lo estoy leyendo. El segundo pilar, que era la modalidad de acceso, ahora lo explicaré. Y el tercero era la licenciación de los derechos. ¿Esto qué significa? Profesionalizar algo implica que se te valore ese trabajo. Y la manera de valorar ese trabajo es a través de una remuneración económica. Quiero decir, vosotros en vuestros puestos de trabajo, el jefe os puede tratar genial, pero si al final de mes no veis una nómina, oye, se te queda como una cara de imbécil que no puede con ella, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A nosotros iVoox, mira, ay, me vengo aquí, así lo veis más claro, nos prometieron una serie de cosas. Nos dijeron, vais a tener visibilidad en iVoox. ¿Vale? Todas las preguntas, Fer, como me estás poniendo, yo ahora las respondo porque son importantes y las voy contando. Nos prometieron visibilidad. Hasta aquel momento y aún en la actualidad, cualquiera que saque un podcast en iVoox habrá visto que una manera de hacer negocio y yo insisto, eso es algo que yo estudio en mi tesis, los modelos de negocio, una de esas ramas es cobrar a los podcasters por planes de visibilidad. Antes se llamaba, o ahora, plan Rocket, plan no sé cuánto. Y si pagabas X cantidad, podías hacer que tu podcast saliera en una categoría o apareciera un banner en pantalla. Pues bueno, lo que se ha hecho en muchos mercados y en muchos muchas empresas, ¿no? Pues de esta manera, a nosotros nos daban ya de por sí una visibilidad que estaba... que equivalía a no sé cuántos miles de euros. Ni me sé la cifra ni tampoco es relevante. Nos aseguraban que íbamos a tener presencia en iVoox, en su plataforma. De manera que cualquiera que entrase, a lo mejor dicen, uy, el Batallón Pluto me puede interesar, voy a entrar ahí. Perfecto. Eso va al hilo de la segunda parte. ¿Para qué quiero yo tener más escuchas? Aparte de para engrandecer mi ego. Para la remuneración económica. Por primera vez, iVoox lo que quería era que al poner tu podcast solamente en su plataforma, se iba a poder hacer una contabilidad real de las descargas. Esto a lo mejor es muy difícil de entender y perdonadme, ¿vale? Pero a día de hoy, cuando tú subes un podcast y está en Spotify, en Google Podcast, en Podimo, en no sé qué, no sé cuánto, las descargas que tú tienes no son reales. Porque realmente hay una duplicación del contenido y hacer el rastreo de cuántas descargas proceden de un sitio y de otro es muy difícil. Y si tú no manejas las cifras y estadísticas de un programa, luego no puedes contactar con una agencia publicitaria, porque tú no le puedes decir, no, yo tengo 20.000 descargas. La agencia publicitaria te va a decir, vale, enséñamelo para ver hasta qué punto es real y yo invierto en tu producto. Vale. Entonces, al tener la exclusiva en iVoox, se aseguraban también de que las cifras te las iban a proporcionar ellos, de manera objetiva y fidedigna. Perfecto. Y vamos ya a la tercera parte. Y es que si conseguíamos esa nueva audiencia, esa visibilidad, ¿en qué iba a repercutir? En que ellos iban a integrar publicidad, de la cual nosotros íbamos a ver un porcentaje. Y además, y aquí viene lo más importante, por primera vez nos decían, lo que valoramos no es tanto la cifra de cuánta gente os escucha, porque si no, pues estaríamos hablando solo de los programas de la SER y ya está, sino de cuánta gente vuelve a escucharos, ¿vale? El concepto de suscriptor activo, lo llamaban ellos, de cuánta gente que le han dado la campanita del Batallón Pluto, todas las semanas nos escucha, un número recurrente, ¿vale? ¿Cuánta de tu audiencia regresa? Y nos pasaron como unos porcentajes, un umbral. Si alcanzáis este umbral, os pagamos esta cantidad, ¿vale? Si la cantidad, que no voy a revelar porque me parece un poco feo, pero que no penséis que era un sueldo, porque no era tampoco un sueldo. Y no lo estoy diciendo a malas, al revés. Nosotros no teníamos nada. Yo no tengo nada en contra de iVoox, todo lo contrario, solamente agradecimientos. Bueno, pues eso, si alcanzabas un porcentaje, te recompensaban con una pequeña cantidad de dinero. Perfecto. Aparte ellos prometían, es que eran muchas cosas, ¿vale? Lo estoy intentando explicar. Aparte de todo esto, que ya os he contado, la publicidad, la retribución si tu comunidad regresaba y te seguía escuchando, prometían lo que ellos llamaron iVoox Plus, una tarifa plana por la que además de los programas que tú subieras para mecenas, pues tú podías darte de alta en esta suscripción, como en Netflix, ¿no? Y acceder al contenido de mecenas de cualquier podcast de iVoox. Pagabas una cantidad, de hecho creo que ahora mismo se sigue haciendo, y tú ibas a ver un porcentaje. O sea, si tú pagas, es que no sé cuánto vale el iVoox Plus, a lo mejor alguno lo tenéis. Si pagas 10 euros, de esos 10 euros que tú estás pagando, mira, lo dice Sacronte, perfecto. Esos 10 euros que te permiten escuchar a la órbita de Endor, al batallón Pluto y al hijo de su vecino, yo iba a ver un porcentaje. Porcentaje que a lo mejor era el 0,03. Estoy hablando de manera muy genérica. Siempre el porcentaje en consideración de lo que te escuchasen. Quiero decir, si tú pagabas los 10 euros y todo el mundo escuchaba el contenido para mecenas del batallón Pluto, pues yo iba a ver más, iba a percibir algo más de dinero que el que publicaba un contenido para mecenas y no lo escuchaba nadie, evidentemente. ¿Qué ocurre? iVoox fue adelante con todo esto. Eran demasiadas cosas, demasiadas fuentes que en un principio iban a ser positivas de ingresos, pero que Personalmente, y esto en mi opinión, yo puedo estar equivocado, creo que algunas se canibalizaban unas a otras. Quiero decir, no tiene mucho sentido que por un lado incentives el programa de mecenazgo, como nosotros hacemos, que pedimos 3 euros al mes, ¿vale? 2,99, si luego al mismo tiempo, cuando te vas a suscribir, le estás diciendo al oyente, oye, que si en lugar de 3 euros por este podcast pagas 10 para todos los que tenemos, que son miles, pues a lo mejor paga mejor 10. ¿Y tú como oyente qué vas a decir? Pues a lo mejor me sale a cuenta. Claro, pero es que yo como podcast percibo muchísimo menos, pero muchísimo menos de esos 10 euros que tú estás dando que de los 3 que me ibas a dar. Entonces, ¿hasta qué punto era positivo para los creadores de contenido o más bien para la plataforma? Para la plataforma, perfecto, porque de una manera u otra se van a llevar dinero. Para los titulares, por así decirlo, yo creo que no fue una buena estrategia. Mi opinión, pero eso no es ningún problema, de verdad. Lo que yo voy a contar y el punto en el que nos encontramos no es económico. Eso lo quiero aclarar desde este punto. Porque nosotros no vamos a ganar nada económico con cualquier posible cambio. El caso es que efectivamente, como tenemos aquí en pantalla, exclusividad en iVoox, armarse un catálogo fuerte ante la llegada de esos nuevos agentes, que era Spotify, que era un peligro real para iVoox y de Amazon con Audible, esa retribución por la fidelidad de nuestros oyentes, búsqueda de campañas publicitarias. Yo imagino que los que llevéis más tiempo recordaréis que nosotros empezamos e hemos hecho campañas para Adidas, hemos hecho campañas para Sony, para Philips, para HBO. Eran campañas que nos llegaban y que eso está ahí. Y yo, vamos, a quien se lo diga, a mí me sonaba un poco a chino, ¿no? HBO, ¿realmente quiere hacer una campaña con un programa como el Batallón Pluto, ¿sabes? ¿Qué hago yo desde mi casa, desde mi cuarto? Pues sí, y es verdad, todo eso se produjo. ¿Qué ocurre? Este contrato lo firmo en diciembre de 2019. Se pone en activo, lo anunciamos en enero de 2020. ¿Qué ocurre en marzo de 2020? Imagino que lo recordaréis como lo recuerda toda la sociedad del mundo. Y es que ocurre una pandemia. Se produce un confinamiento y de repente esa primera campaña que nosotros firmamos muy ilusionados con Adidas, eran 4 menciones en 4 programas, hicimos la primera, nos confinaron y nos dijeron, oye, que lo dejamos aquí, que os pagamos los 20 euros de la primera mención, pero que ya está, que nos quedamos con lo que hay. Bueno, yo honestamente pensé que aquello iba a ser un descalabro. Digo, ahora que firmamos, fíjate tú, nadie va a escuchar podcast durante el confinamiento. Todo lo contrario, no hemos tenido mejores cifras, ni las vamos a tener ya, estoy convencido, que en 2020. No sé si son cifras reales, si son cifras manipuladas. A ver, no quiero sembrar la sombra de la duda, pero que a mí me choca. O sea, yo vi que nos ha escuchado un volumen de gente que cuando pasó 2020 ya la gente volvió a salir a la calle, aquello hizo para abajo, ¡bum! Y nos hundimos y dije, wow. ¿Qué ocurrió? Coincidió el confinamiento con la llegada de Spotify y de Amazon. Lo que tanto temía iVoox terminó por cumplirse. Y aunque es verdad que iVoox se ha esforzado por mantener esa plantilla de Originals, no puedes competir con los famosos. No puedes competir con los influencers. Yo qué sé, a mí me gusta mucho Soy una pringada. Ella ahora mismo tiene un podcast en Podimo. En Podimo tú te metes y solamente hay famosos. Que yo no voy a hablar de la calidad, de si son mejores, si son peores. Pero lo que quiero decir es que en esos años, del 2020 para adelante, esto que yo contaba de que en los inicios nadie sabía lo que era un podcast, de repente me di cuenta de que en mi entorno la gente sabía que era un podcast. Y antes de la pandemia, eso no era así. Y esto lo digo yo con conocimiento de causa. De manera que no lo atribuyo a un único factor, se juntaron varios. Y se juntaron, pues eso, el confinamiento, la presencia del podcast como marca, que yo ahora pongo la televisión, incluso encuentro anuncios de televisión de podcast. O sea, una cosa loquísima, en las series de televisión se mencionan los podcasts, hay tramas en series sobre eso. Y ya lo que nosotros habíamos firmado que iba a ser productivo para nosotros como creadores, dejó de serlo. esa visibilidad que nos prometía iVoox sigue estando ahí presente, pero si el público ya de por sí no consume iVoox, ¿de qué me sirve ser el número uno en iVoox? Esas campañas publicitarias que al principio llegaron hace meses o por lo menos un año ya que no vemos ninguna campaña publicitaria. Eso está ahí, eso se puede comprobar. Esa retribución que prometían por la fidelidad de los oyentes, que era un porcentaje, ya no llegamos a ese porcentaje. Pero ni llegamos nosotros, ni llega la mayoría de los iVoox Originals con los que yo he contactado, que tenemos un grupo aparte por Telegram. Ellos mismos se dieron cuenta. Y el porcentaje era X, y en los últimos 6 meses han bajado el porcentaje porque nadie llegaba a su umbral y seguimos sin llegar. Es decir, que yo económicamente no percibo nada de la plataforma, lo que percibo es lo de mecenas, que eso a ellos ni les va ni les viene porque ellos no han hecho nada. No percibo nada de esas ventajas que se supone que deberíamos de tener por ser originals. Incluso ocurre la circunstancia contraria. Y es, yo quiero que el Batallón Pluto, si lleva 8 años, siga lo máximo posible. Y que si hacemos el esfuerzo, como digo, de estar cada domingo de toda mi vida delante de un micrófono en una habitación, sea para que me escuche el mayor porcentaje posible de gente. Creo que es de lógica, pero no por nada. Es porque tú haces un trabajo y quieres que la gente vea el fruto de ese trabajo del que te sientes orgulloso. Y si lo que antes era una ventaja, que era estar en iVoox Originals, que era un nombre que te daba renombre, valga la redundancia, si eso ya no ocurre, porque además tú ves los hábitos de consumo y la gente está en Spotify, la mayoría, porque es lógico. Yo ahora mismo, el nuevo disco de X personas, si lo escucho en Spotify, ya me quedo ahí y me voy al podcast que yo quiera. Lo que salvaba, en mi opinión, todavía la decisión de seguir solo en iVoox era, bueno, tenemos el muro este de comentarios, ¿no? La gente te comenta en cada episodio y eso no estaba en otros sitios. Eso ya ni siquiera es así. En Spotify tú puedes dejar preguntas y que la gente conteste. Puedes lanzar encuestas. Puedes incluso acompañarlo de vídeo. Te quiero decirte, incluso a nivel de recursos y posibilidades creativas, yo como creador me siento más libre teniendo más herramientas que no estando solo aquí. Entonces, lo que yo planteo a vosotros como oyentes, desde luego, no vais a ver nada negativo. Vosotros solamente vais a ganar. Entonces a vosotros os da igual realmente, pero sí que pediría empatía y que os pusierais en nuestro lugar. De, o seguimos en iVoox Originals, que yo recalco no tengo ningún problema en cuanto al trato con ellos porque siempre me han respondido y yo siempre estaré agradecido en que quienes apostaron por nosotros fueron ellos, cuando no había nadie de ninguna plataforma. Pero es que las circunstancias del escenario del podcasting ha cambiado, es mucho más competitivo y hay que moverse porque nosotros no somos accionistas de iVoox. Yo no voy a quedarme aquí hasta que el barco se hunda, si yo ya veo que está entrando el agua, ¿vale? Entonces, o seguimos con iVoox Originals o nos abrimos. Eso no significa dejar de estar en iVoox. El podcast seguirá en iVoox. El mecenazgo seguirá en iVoox porque para mí es mucho más cómodo la gestión y de manera legal como se hace a través de esta plataforma, la comunicación en la pestaña de comunidad, todo igual. Solo que ahora cuando nos escuchéis, si queréis, en Spotify vais a poder o en iTunes o en Google Podcast o en cualquier plataforma que no te va a salir un mensajito de vete a iVoox para no sé qué, no sé cuánto, porque nosotros perdemos oyentes. Soy consciente que hemos perdido muchísimas oportunidades. Y cuando yo hablo con otros compañeros como Adrián Suárez, que está con su podcast maravilloso de narrativa en videojuegos, o con Nacho, con Nintendatos, ellos me dicen, Sergio, si es que nosotros, que no somos originals y estamos en todas las plataformas, nos damos cuenta de que donde menos descargas tenemos es en iVoox. Y nosotros solo estamos en iVoox. ¿Entendéis? Entonces, mira, es que me he currado un montón de diapositivas que luego no os he puesto. Esto es un poco lo que os estaba contando, que el escenario del podcasting ha mutado desde que firmamos hasta ahora. Hay que plantearse dónde escucha el público a día de hoy sus programas favoritos, que esas cifras han menguado para todos los creadores de iVoox, que las campañas publicitarias ya no llegan, que hay una crisis en el modelo de iVoox. Y es verdad que a nosotros ya, nos prometen que van a integrar dentro de poco publicidad dinámica, que según el oyente le van a poner una publicidad específica. Vale, pero ¿todo eso es suficiente para paliar lo que se está produciendo ahora mismo alrededor? O sea, todo el mundo sabe lo que es un podcast a día de hoy, pero ¿todo el mundo sabe lo que es iVoox? Es que no es así. Yo a mi madre no me escucha, evidentemente, yo ya lo digo, pero yo a mi madre le digo, te tienes que descargar iVoox para escucharme. Ella no lo va a hacer, porque le resulta extraño descargarse un programa para escuchar un podcast. Pero ella sí tiene Spotify, porque creo que a nivel cultural se ha entendido más. Se puede analizar de muchas maneras, pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Esto que os he puesto es lo que yo me encuentro casi todas las semanas, a veces un poquito por debajo, ¿vale? Pero estas son las estadísticas que a mí me arroja iVoox. Resulta que en posición por categoría, es decir, en podcast de videojuegos, somos los terceros más escuchados en España. Y el primero es de Warhammer, o sea que realmente somos los segundos. Pero, digo yo, si siendo los segundos más escuchados de videojuegos, aún así tenemos unas descargas paupérrimas, en comparación con lo que teníamos antes y con lo que se está haciendo en otros sitios, ¿de qué nos vale ser los primeros? ¿Sabes? En el reino de los ciegos, el tuerto es el rey, efectivamente. Y diréis, pues ya está, Sergio, pues entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Pues di adiós al plan original si fuera. Por cierto, Fer, vuelve a ponerme la pregunta que me has puesto antes para no tener que irme para arriba, que se me ha olvidado y te quiero contestar. Pues yo os voy a contar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Mi miedo, y os lo expreso a vosotros, yo no he hablado todavía con iVoox, no sé hasta qué punto esto será fácil cortar lazos, porque me he leído el contrato y ahora os contaré también si hay algún tipo de complicación, pero bueno, tarde o temprano podremos salir de Originals, no nos van a retener a punta de pistola. Mi miedo es, nosotros ahora mismo no tenemos un público en Spotify, aunque nuestro podcast está en Spotify. Porque cuando tú pinchas te sale la cuña de vete para iVoox. Si nosotros ahora lo ponemos en abierto, no hay nada que te indique que hemos dejado de estar en Originals. No sé si me estoy entendiendo, si me estoy explicando. Tú ahora mismo estás en Spotify, ¿vale? Y no hay nada que te indique, oye, que el Batallón Pluto al que intentaste escuchar hace 3 meses, ahora sí lo puedes escuchar, ¿sabes? No hay nada que te indique eso. Entonces hay una audiencia que alguna vez nos quiso escuchar y que ya hemos perdido. Porque cuando lo intentó, le va a venir a la mente la experiencia de que le saltase la cuña en aquel momento de es que tienes que estar en iVoox. Se podría hacer algún tipo de rebranding. A lo mejor la portada que tenemos ahora mismo, cambiarle el fondo en lugar de azul, ponerla roja. Una cosa así, o sea, no, nada tampoco muy loco. Algo que visualmente tú digas, ay, voy a pinchar a ver este podcast, ¿qué tal? Y que no le recuerde al que intentó entrar hace unos meses. Esa es una posibilidad. Entonces, mi miedo es no llegar a ese público, porque hemos entrado ya tarde en Spotify, ya todo el mundo está en Spotify, menos nosotros. Digo Spotify como las demás, ¿eh? Pero bueno, por focalizar. No llegar a ese público nuevo y lo que es peor aún, perder el que tenemos. Es decir, que iVoox en cierta manera nos castigue por salirnos de Originals y la poquita visibilidad que tenemos ahora la dejemos de tener. Porque entonces, lo que para mí, a priori, sería algo ventajoso, que es abrirnos y no estar en una única plataforma, va a ser como nuestra tumba. Ese es mi miedo, que por hacerlo mejor, me esté cargando lo poquito que tenemos. Que iVoox diga, ah, que os vais de Originals. Pues, que no digo que alguien tenga la mala fe, pero que el algoritmo, lo que sea, ya no aparezcamos en ningún lado, no nos escuchen en iVoox, en Spotify, tiremos como podamos. Eso es lo que me preocupa. Que todo el trabajo hecho en los últimos 8 años se tira a la basura. Entonces, con independencia de lo que hagamos, sé que esto es de peros grullo, pero sí que os imploro que sigáis escuchando, ¿no? Porque es que si no, me voy a sentir muy mal. Porque yo no quiero ser tampoco el responsable de la debacle. Pero la realidad es que yo sí que percibo en las cifras que esta situación es insostenible, porque los números que tenemos ahora son números muy bajos y sin embargo ahí tenéis la imagen. Somos uno de los podcasts más escuchados y no lo digo por presumir, lo digo porque el dato está ahí. Entonces, algo falla, no se corresponde una cosa con la otra. En este punto sí que os quiero ir leyendo, porque he puesto esa pregunta de qué hacemos, os voy a leer. Dice por aquí Sacronte, yo si no recuerdo mal os empecé a escuchar en la pandemia, en el trabajo teníamos que ir de uno en uno y estando solo tiraba de podcast todo el día, es que fue un fenómeno. O sea, realmente yo sí que lo noto, que un montón de gente nos escuchó y aquello ya después se vino abajo. Kuro igual, yo más o menos igual. Grizzly, yo os encontré también en pandemia por azares del destino. Sacronte, creo que iVoox está también encajado en una franja de edad concreta. Casi todo el mundo que conozco en iVoox tiene más de 30 años. Eso yo no lo había planteado, pero es cierto también. Y hay que asumir una cosa. Los videojuegos es un elemento integrador, por supuesto, hay gente de más de 30 años, gente de 20, gente de 50, pero es verdad que hay un público potencial al que no estamos llegando. Si nuestra media de edad está en 40 años, creo que hay que aspirar a seguir con los de 40, pero a bajar un poquito también, ¿no? O sea, abrir ese paraguas. Y es verdad que en iVoox es difícil porque no tiene el enganche. Y me duele porque sin ser yo alguien que esté dando dinero en iVoox, sí que lo siento muy cercano porque han estado desde los comienzos con nosotros. El Audun dice, yo se lo he escuchado a cantidad de podcasters. En Spotify se crece más. Eso me han dicho también a mí. Sacronte, si se quiere llegar a otras personas, quizás sí haya que dar el paso a otras plataformas. Quizás no 10 distintas, porque sería mucho trabajo estar pendiente, pero di las 2-3... No, si es que es muy fácil, Sacronte. Realmente, desde los comienzos del formato podcast, de hecho, etimológicamente, la palabra procede también... Bueno, no voy tampoco a irme por ahí, pero a mí me dan un enlace. Quiero decirte, yo subo el programa una vez. Me dan una dirección, RSS se llama, que es un enlace donde todas las plataformas del mundo acceden por internet y se descargan el programa. Es decir, que yo no, como individuo no tengo que subirla a Apple, no tengo que subirla a Amazon, no sé cuánto. Lo subo una vez para todo el mundo. El problema es que el RSS, ese contenido que luego se va distribuyendo a las demás, la clave, la raíz, ahora mismo la tiene iVoox. Porque tienen nuestros derechos. O sea, ellos son nuestros representantes, por así decirlo. De manera que ese RSS que les llega a las demás está contaminado, por así decirlo, con esa parte de iVoox. En el momento en el que no estemos con iVoox, yo el RSS, la dirección, la mando a todas. ¿Que nos llega una persona que nos escuche en Spreaker? Pues bienvenida sea. Yo no pierdo nada y no me cuesta trabajo. Fer, pues hacemos lo que nos digáis. ¿A qué plataforma nos vamos? Aquí, mira, la pregunta que nos lanzó antes. Tengo curiosidad si en las condiciones de ese contrato hay un periodo de tiempo estipulado, si se va renovando, si se puede decir, acordar una fecha de cese del contrato, etcétera, porque tengo una conjetura de cómo va a terminar todo esto. Fer, yo creía, porque el contrato me lo leí una vez, me lo leí cuando lo firmé y me olvidé del contrato, porque tampoco es un contrato muy abusivo ni, ¿sabes? Pero esta mañana, preparando un poco la reunión, me he vuelto a leer el contrato entero. Y yo pensaba que cualquiera de las partes podíamos rescindir el contrato, pues si ya no estábamos contentos. No es así. Realmente sí que hay un tiempo estipulado. Mira, aquí lo pone. La duración del presente contrato es de 2 años desde su firma. Lo firmamos en diciembre del 2019. Vale. Con renovación automática anual si en los 30 días anteriores a su vencimiento ninguna de las partes haya manifestado lo contrario por escrito. Vale, luego sí que es verdad que cualquiera de las partes puede romper el contrato si alguien no cumple lo estipulado, pero en fin. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros creo que hasta diciembre, en un principio, no podríamos romper lazos. Pero yo creo en esta... Que esto yo, si lo hablo con iVoox, no va a haber problema, porque ellos tampoco... ¿Qué ganan ellos estando con un creador de contenido que está descontento y que se quiere ir? Sabiendo que en unos meses, porque de aquí hasta diciembre no queda tanto, se va a romper el lazo. Entonces yo creo que es mejor quedar bien por las dos partes. Yo no he hablado con ellos, yo quería hablar con vosotros, que somos poquitos, somos mecenas, podemos hablar con también mis compañeros del batallón, se lo diré todo esto y ya está. Pero en un principio parece que hasta diciembre, pero bueno, yo os cuento lo que pone aquí. ¿Qué más? Os sigo leyendo, ¿vale? Que me interesa. Laudun, si crees que es lo que hay que hacer, que el miedo no te desanime. Estoy seguro de que la calidad del programa se ganará al público. Ya, pero eso... Es que eso es engañoso, Laudun, porque eso es como decir, los sueños se cumplen si luchas, si vas a por ello, ¿no? Como estas cosas que siempre se dicen. Y la realidad es que no. La realidad es que los que nos hemos dedicado, yo hablo en pasado porque no me atrevo tampoco, de hecho no es a lo que me quiero dedicar, pero los que hemos estado en el periodismo sabemos que no es así. Que lo que gana es el grito, lo que gana es el impacto rápido, lo que gana son los titulares, las mayúsculas, el engaño, eso es lo que prima. Entonces yo no puedo confiar en que nuestro talento va a hacer, porque a lo mejor no tenemos tanto talento, seamos honestos, o a lo mejor la gente no lo percibe o no lo valora o no lo encuentra ahí. Así que yo no quiero confiar solamente en, pues sí, si luchamos lo conseguiremos, ojalá, pero no se puede. Grizzly, en las comunicaciones que hacéis en Twitter podéis poner que la gente os puede escuchar aquí y allá, y así la gente que os sigue se irá dando cuenta de que os puede escuchar en otros sitios si le es más cómodo, y los que os conocemos y escuchamos en iVoox no vamos a dejar de hacerlo en esta plataforma o en otra. Yo insisto, si esto sale para adelante, no os voy a pedir que nos escuchéis en una plataforma, porque a mí me da igual, lo digo sinceramente, a mí con que nos escuchéis, ya no le debo a nadie nada, porque ahora mismo es verdad que si nos seguís escuchando, supuestamente accederíamos a esta retribución por fidelidad, que ya digo que hace meses que yo no percibo, es que no veo ese dinero. Entonces, a nivel económico, aunque esto no sea un trabajo, si me puede ayudar a cierto desahogo, pues yo te diría, ay mira, que iVoox me proporciona eso, pues sigo en iVoox. Pero si no está respondiendo tampoco por esa parte económica, entonces es eso. El mecenazgo sí que seguiría por iVoox, porque yo estoy muy contento de que estéis apoyando y de que eso se pueda hacer por la vía de cómo se tienen que hacer las cosas, vaya. El miedo de que perdáis a los que escuchamos en iVoox no lo veo. En todo caso, sería más difícil captar usuarios en esta, pero lo compensarías con las otras plataformas, digo yo. Puede ser. Kuro, creo que vale la pena dar el salto fuera de iVoox. A la gente habitual no creo que la vayáis a perder, y si se puede rascar algo fuera, pues eso que os lleváis. Si el miedo es no crecer en iVoox, pero iVoox es una plataforma muy pequeña en comparación al resto, la pérdida es poca. Yo es verdad que esto lo he hablado con Nacho, ¿vale? Que él tiene su experiencia con Nintendatos, que hace un podcast diario, y él me ha dicho que pa'lante, ¿eh? O sea, que a mí me gusta también conocer la opinión de los demás, de vosotros como oyentes, de otros compañeros que también hacen esto, y él lo que me ha dicho es que si ahora mismo esto no está yendo como tiene que ir, hay que pensar también en lo que es mejor, ¿no? Para el programa. Fer, quizás no seamos el grupo más imparcial, pero estoy convencido de que si decidís dar un salto a otra plataforma, os vamos a seguir todos, los aquí presentes seguro, y el resto puesto que también. Ya, pero yo no puedo instar una movilización porque yo sé que siempre se pierde gente por el camino. Porque es normal, quiero decir. Mira, voy a poner un ejemplo, ¿vale? La revista Manual. La revista Manual estaba en su pico de suscriptores, de gente dando dinero para que les llegara la revista a su casa. Nacho, pues loco de contento, los autores que escribimos, pues nos llegaba el dinero, nos sigue llegando, ¿vale? No va por ahí. Lo que quiero decir es que había un crecimiento. ¿Qué ocurrió? Nacho dijo, hay que cambiar las condiciones porque la revista no está llegando a muchas casas. El de correo lo tira a la papelera, le llueve y se queda en la calle. Vamos a cambiar la empresa de mensajería, que eso va a ser mejor para todos los que están pagando. ¿Eso qué hacía? Que tenían que volver a pagar por PayPal. La renovación automática se canceló, ¿vale? De manera que la gente que estaba suscrita tenía que darle al botón pagando lo mismo o 2 euros más o 5 euros más a cambio de que la calidad, de que la revista llegara con calidad a su casa. Era un win-win. Pues se han enfrentado a la mayor sangría de suscriptores de toda la historia de la revista. ¿Por qué? Porque había mucha gente que estaba suscrita a la revista con la renovación anual y se despreocuparon y ya está. Pues aquí igual, si yo ahora digo, no, nos vamos todos a X sitio, o yo qué sé, el mecenazgo ahora va a ser por PayPal. Hay mucha gente que yo estoy convencida que nos escucha porque le sale la notificación en el móvil. Y es normal, es por comodidad. Yo no le puedo pedir a un oyente un esfuerzo extra. Porque en el mundo en el que nos movemos, donde todo está en la palma de tu mano y donde si estamos tirados en el sofá y nos lo ponen por delante, mejor que mejor, cuanto menos esfuerzo, mejor. Esa es la realidad. Yo os lo digo, vamos, como lo pienso, la verdad. Bueno, lo que dice Sacronte, no te preocupes. De Pitarch dice, si según dices, estando en iVox Originals ahora mismo no tenéis una repercusión ni aumento de oyentes, una supuesta penalización por dejar de ser Originals, dudo que tenga un descalabro tan grande. Y en las otras plataformas de podcasting intuyo que hay mucha circulación de gente, así que más personas se atraería. Y como ya han dicho muchos antes, los que ya os escuchamos en iVoox, dudo que dejemos la plataforma, pero si hay que hacerlo, se hace. Bueno, yo pienso igual, quiero decirte, yo creo que tampoco es algo negativo para iVoox. Ellos van a seguir teniéndonos a nosotros en la plataforma, yo estoy contentísimo. Ellos van a seguir viendo dinero del mecenazgo, porque hay un porcentaje que se llevan ellos. Quiero decir, no van a perder esa comunidad que se ha formado. Lo único es que yo como creador voy a tener una libertad que ahora mismo no tengo. Ya está, creo yo. Que el que no nos escucha ahora, no nos iba a escuchar después. Te quiero decir, el que no se ha descargado iVoox para escucharnos a esta altura de la película, no lo va a hacer mañana cuando estemos en Spotify. Grizzly, lo de los cambios es cierto, pero si os podemos seguir escuchando y siendo mecenas en iVoox, no habría problema. Efectivamente, yo pienso igual y lo plantearé de esa manera. Laudun, yo es que te escucho casi convencido. Porque sí, porque, a ver, porque estoy convencido. Quiero decirte, a mí me entristece que el programa languidezca por causas ajenas a nosotros. En un momento en el que, como os he contado, tenemos a John, a Ari, a Nuria, a Traides, por supuesto, que estamos ahí todas las semanas con una ilusión y una gana. Que luego eso no se traduzca o nos encontremos un techo de cristal que no es nuestro. Es de la casa en la que estamos. Entonces, en un momento de nuestra trayectoria fue muy importante estar en Originals y eso está ahí y yo lo valoro. Pero a lo mejor es cuando igual que cuando una persona forma una familia o accede a un empleo mejor y cambia de casa. A lo mejor antes vivías en un piso muy pequeño o compartías piso, como yo ahora, y a lo mejor el día de mañana me puedo permitir una casa propia más grande. Pues a lo mejor ocurre lo mismo. A lo mejor iVoox se nos ha quedado pequeño. Y no lo digo tampoco de manera pretenciosa, ni que nosotros fuéramos que nos fueran a llamar de la tele. Pero lo que yo no quiero es tampoco quedarme con la sensación de ¿y si hubiéramos hecho esto? ¿Sabes? ¿Y si nos hubiéramos ido a Spotify? ¿Cómo nos hubiera ido? Esa es la cosa. Entonces, a lo mejor el verano podría ser un buen momento para hacer la transición. Yo lo plantearé. Si no hay problemas, pa'lante. Que me dicen, oye, que tenéis que esperar hasta diciembre, porque firmasteis en diciembre, tiene que ser. Pues esperaremos hasta diciembre. No, no pasa nada, te quiero decirte. La vida es así. Pero bueno, yo os lo quería contar, ¿vale? Que no fuera que de la noche a la mañana dijeseis, uy, ¿qué ha pasado aquí? Esto es que se han enfadado con los de iVoox. Esto es que. No, no. Yo os cuento el punto en el que nos encontramos, una octava temporada que a nivel de contenido yo estoy loco de contento, pero que es verdad que a nivel de descargas, pues hemos ido para abajo. Entonces, hay una parte de autocrítica que a lo mejor no hemos hecho contenido tan atractivo. Pues puede ser que a lo mejor cuando todo el mundo estaba hablando de X cosa, nosotros estábamos hablando de Y. Puede ser, pero yo creo que no es lo único, bajo mi punto de vista. Señor Púrpura, yo a día de hoy suelo utilizar plataformas ajenas a iVoox, salvo para podcasts como el vuestro, porque como reproductor no me parece cómodo, así que teniendo en cuenta lo dicho y explicado por ti, adelante si os parece lo mejor. Y de Pitchard dice, los easy son muy peligrosos, no pares de darle vueltas a la cabeza y puede cambiar poco ya. Ya, probablemente. En fin, estas son las ideas, no tengo mucho más de PowerPoint, de hecho acababa aquí. Pero es que se ha coincidido todo. Yo también quería esperar a ver cómo progresaban estos meses y creo que estamos en esa tesitura ya de plantarnos y decir, oye, a lo mejor hay que apostar por algo más. Porque además, también pensad ya no solamente en mi parte como creador de contenido, sino como alguien que, insisto, está investigando sobre plataformas de podcasting. O sea, mi tesis son 33 plataformas de diversas partes del mundo, de Estados Unidos, de China, de Suecia, de España, donde, bueno, pues comparo un montón de variables, las combino y hago cosas. Y lo de iVoox, eso de verdad que es digno de estudio. Ya de por sí se puede hacer una tesis solo sobre iVoox, porque el esfuerzo, el tesón y el valor de ser pioneros desde hace más de 10 años, como 15 años, que llevan ahí apostando por un formato en el que nadie creía, creo que eso es digno de alabar. Pero tampoco nosotros somos una ONG. Quiero decirte que aunque las intenciones sean muy buenas, también hay que pensar en uno mismo y en vosotros como oyentes. Al final, lo que nos venga bien a nosotros, os irá bien a vosotros y viceversa. Así que bueno, no sé si en este punto alguien quiere aportar algo más, ya sea por escrito o por voz. Si alguien quiere hablar, que lo ponga por el chat. Si es que yo quiero intervenir y que intervengáis, porque también luego los que nos escuchen en diferido, que bueno, que entiendan todo lo que estoy planteando, que a lo mejor es un poco complicado. Pero yo creo que he cumplido, ¿no? Que cuando yo decía que esta era una reunión importante, no me las estaba dando de guay, que muchas veces me pasa, muchas veces me paso de flipado. Que de hecho Jonah me escribió por WhatsApp cuando escuchó el aviso que os mandé por iVoox. Me dijo, oye, pero ¿qué ha pasado? ¿Es tan importante? Y yo, a ver, soy un poco dramático, pero creo que sí. Yo creo que sí, que esta vez era verdad que era sobre el futuro del podcast. Dice Grizzly, yo casi solo uso iVoox, pero tal y como explicas la situación, la veo muy favorable a hacer el cambio y llegar a otras plataformas. Yo insisto, la idea no es vetar o salirnos de ninguna parte, sino de expandirnos. Así que a vosotros como oyentes, mejor, porque más opciones. Y que si yo le paso el podcast a mi abuela, a mi tío o a mi vecino, probablemente conozcan más iTunes si tienen un iPhone o un iPad, Spotify porque lo conectan con el altavoz que tienen en la cocina, que no iVoox. Esa es la cosa. Así que nada, voy a quitar aquí la presentación porque tampoco tengo mucho más. Y espero pues eso, que haya quedado todo claro. Vamos a dejar también un poco de margen para que el resto de compañeros mecenas puedan intervenir, puedan dar su opinión. Yo espero tampoco, o sea, yo he intentado hablar con el máximo respeto posible y que si nos escucha alguien de iVoox, que no se lo tome a mal, por supuesto, porque yo solamente tengo palabras de agradecimiento y solamente quiero que el podcast siga creciendo y mejorando. Simple y llanamente. Así que nada, que muchas gracias por estar aquí un sábado por la tarde. No me extiendo más, que mañana tenemos podcast donde solamente vamos a hacerlo sobre el Summer Game Fest, porque justo después del podcast estaremos en directo con todos vosotros. Así que espero que estéis por Twitch, porque yo creo que la conferencia de Xbox tiene mucho potencial. Ya se han filtrado algunas cositas. Y que probablemente hagamos algo para compensar ese contenido, esa cobertura del evento, publicándolo luego a lo largo de la semana, no lo sé. Pero lo importante es que estéis en el directo, porque yo creo que está chulo. El otro día para mí compensó más el tener a Ari, a Jonah y a Treides, que luego ver a Geoff Keighley, que tampoco fue tal. Y mira, dice Fer, muy importante, echad un ojo a las ferias de hoy, que hay títulos interesantes. Ya, el Wholesome Games, yo creo que me hubiera gustado, ¿eh? A ver si me veo un resumen o algo para mañana también comentarlo, porque creo que soy el perfil completamente. De hecho, creo que por el WhatsApp Ari estaba diciendo también algo sobre eso. En fin, no lo sé. Bueno, no me extiendo mucho más. De verdad que muchas gracias a todos por estar ahí, por la comprensión, por la empatía y que espero que esto mejore, ¿no? Que vaya para mejor, que ahora mismo, o sea, tampoco hay que esperar a que las cosas vayan mal. Todavía tenemos margen de movimiento, de acción. No es que hayamos tocado fondo, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, por eso ahora había que plantearlo, creo yo. Y ya está. Que eso, explicaré todo también, lo del informe de emisión que os he contado, del juego español, para que no haya ninguna duda. Así que nada, cierro esto, no os vayáis si no os queréis ir, porque realmente corto lo que es el programa, pero que no me voy, me iré dentro de un ratito. Así que nada, un saludo, adiós.